Llegar a acuerdos, enfrentar posiciones y de repente ceder en algunas cuestiones que la ciudadanía está pidiendo. Okay. Ojalá que sea así, pero a ver, yo tengo ojalá que decirte que hubo señales bien fuertes, o sea, cuando el presidente dijo lo de la guerra, ¿no es cierto? Fue bien claro, y ya no solo fue esa declaración, que uno podría llamarlo un exabrupto, se habló de un enemigo poderoso que nos está atacando. Yo quiero decir lo siguiente, como una nota de cautela, porque yo quiero tomar lo que tú estás diciendo, pero yo sé que de repente cuando la gente está bajo mucho estrés, cuando hay una situación como esta, a veces comete errores. Mi propio partido cometió un error hace unos días atrás, ¿ya? ¿Cuál? El Partido Socialista no asistir a una invitación del presidente, ¿ya? Entonces, la gente comete errores, entonces puede ser que sea un error, ¿ya? Pero ojo, mira, la historia nos enseña cosas.